4 de octubre del 2017, 12:46 p.m. Lengüeteamos hazaña corrompida, huelga en su astucia de ojos que vuelven a la llanura de calandrias guerrilleras, que claman por más absenta y juntadas de moscas asesinas del silencio. Acabarás vivo al final de cada día, aunque te hayan enjaulado literal o psicológicamente esposarán tu cuerpo, pero no tu desgarradura. Nunca podrán contra nuestra imaginación, que como soga de libertad nos devuelve al vértigo, sin filtro de la lágrima de infancia. Destrozados, aboliremos la muerte para responder a quienes preguntan por los cementerios. Der kleine Ruhm vom Bogado. Bueno, y ahora vamos a escuchar a algunos de los poetas que han mandado su material. Además de leer algunos poemas, algunos de estos poetas van a responder una pregunta que les hice un poco para disparar la cuestión, que funciona como disparador. La pregunta era, ¿qué era para ellos la poesía joven? Responden y leen poemas Ezequiel Villarroel, Florencia Ordiz, Laura Kiener, Natalia Oroño y Vanessa Almada Noguerón. Mi nombre es Ezequiel Villarroel, poeta de San Salvador de Jujuy. A mí mucho la idea de poesía joven no me cierra. Y te digo por qué. Yo creo que la poesía no tiene edad, no tiene tiempo, pero lo que sí tiene son formas distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos leer a poetas anteriores, incluso de siglos pasados, e interpretarlos, nos pueden sensibilizar, pero seguramente vamos a escribir de otra forma. Las temáticas no cambian, ¿sí? Hay grandes tópicos universales en la literatura, serían amor, locura, muerte, pero lo que sí cambian son las formas. Entonces por ahí se va renovando la poesía en cuanto a forma, pero no en cuanto a temática. Por ese sentido, no podría decir que hay una poesía joven. Lo que sí entiendo es que a veces es necesario rotular como para poder hacer una división acerca de esos conceptos. Paso a leer dos poemas. Nunca viene por mí. El viento que hace temblar los árboles nunca viene por mí. Entonces digo que esta lluvia no se transparenta, que la literatura no es sujeto, aunque tenga un corazón, y viva en una casa de pequeños mundos, fríos, cálidos, rocosos, de fuego, agua y gas. Así es como se ven las cosas de tus ojos al mundo. Disconformidades. La gente duerme porque el amor es poco, o duerme porque el amor es mucho, y es enorme la distancia que existe entre uno y otro accionar, y distintas las ciudades, y distintos los viajantes que leen el diario y lo cambian en la próxima estación. Vos, que siempre estás viajando, en el momento que despiertan la rabia, las ganas, la poesía, ¿qué se puede hacer para no leer, para no escribir? Alaja falajef, ajaf of bogado. Me llamo Florencia Ordiz y soy de Santa Fe. Bueno, contestando un poco la pregunta, ¿qué es para mí la poesía joven? Creo que a veces es difícil ya definir lo que es la poesía, pero creo que como algo que se me viene a la mente podría ser que la poesía joven es como una búsqueda de ir por otro lado, quizás, o de elaborar temáticas que también como que son, que están desde siempre clásicas, pero desde la mirada propia, desde la construcción de una voz propia, que quizás de algo del orden de lo que todavía no está, Creo que es complejo igual, pero bueno, algo que cuando lo escuchamos o lo leemos nos parece que, ah, mira, esto no lo había leído, no lo había pensado o no había visto que estos recursos se utilicen de esta forma. Creo que va por ahí, por la búsqueda y por la innovación o por tratar de hacer algo que quizás para nosotros todavía no está. Capaz que es algo medio prepotente, pero bueno, creo que por ahí va. Y los poemas que voy a compartir, uno se llama Ciencia Ficción y dice así: es temprano y no quiero ir a trabajar. Hay una gran neblina, casi no puedo ver el camino. Deseo que algo del orden de lo sobrenatural ocurra ahí mismo. Así tengo la excusa perfecta para huir, y que me den el día, y que no me descuenten. El Estado, ¿está preparado para lo sobrenatural? Una buena política pública tiene que estar preparada para todo tipo de contingencias, incluso para que el vapor no nos tape la visión. Y el segundo poema se llama La Vuelta al Mundo. Camino por el parque de diversiones y un perfume me envuelve. Es de una catanga enojada. El olor es muy fuerte. Todo pasa. Nos subimos al simulador virtual. La gente mira nuestras caras. Pasamos a ser la atracción. Los juegos más extremos siempre avisan. No tener responsabilidad si te da un infarto. Hasta en el ocio nos hacen acordar que somos engranaje para la vuelta al mundo. Sin contrato, monotributo, todo veloz, todo vértigo. ¡Hostia, que es el pequeño cuartito de abogado! Hola, yo soy Laura Kiener de Santa Fe. Y en relación con la pregunta de qué es la poesía joven o qué pienso sobre ese término, me parece que lo importante es pensar en la poesía sin adjetivos, digamos, sin clasificarla por un grupo etario o por una generación. Pero creo que por ahí el objetivo del festival o lo interesante es que se apunta a lo que está emergiendo o a lo que se está escribiendo en este momento. Así que lo que pienso es fundamentalmente esto de no adjetivar la poesía y no clausurarla o encapsularla en un nombre, digamos. Bueno, ahora voy a leer dos poemas. El primero se llama En mi pieza también hay relaciones de dominación. Hace 2 horas estoy leyendo cómo funciona la laringe. Cuando pronunciamos papá, bebé, pavo. Ahora solo puedo angustiarme. El ventilador hace ruido de cansado y yo le sigo exigiendo. Sé que puede, pero quiere. Y este sería el otro, que no tiene título. Podría ser de las que renegaban, de jugar con Barbies, incluso decir que ya de nena me jodía la modelización del cuerpo femenino. Pero sería muy deshonesto de mi parte. Primero, no me acuerdo lo que comí hace 2 días, ni el último verso del libro que vengo leyendo hace un tiempo. Y además, lo que sí vuelve a mi memoria es que teníamos un solo Ken y unas cuantas muñecas dispuestas a estar con él. Era extenuante que pudiera solo una y el resto se tragara las ganas. Lo era hasta que un día, pensando en lo rígido de los abrazos, cuando no se amoldan al cuerpo del otro, se me ocurrió que las Barbies, entre ellas, se conocían más, y si nadie miraba, también podía pasar algo. Una tarde, en las baldosas de mi patio, junto al auto y a los lentes de sol, Ken quedó plantado. Le petit cuarto de Bogado. Hola, buenas tardes. Soy Natalia Oroño de Santa Fe. Y a la pregunta de qué es la poesía joven, bueno, yo pensaría, digamos, un poco el término de poesía joven, porque creo que podríamos hablar más que eso, de convocatoria de jóvenes poetas, más que poesía joven, en el sentido que no me parece de clasificar una poesía como joven o una poesía adulta. Sí, creo que puede llegar a haber generaciones, diferentes generaciones que marquen ciertos estilos en lo que es poesía. Mientras hacía el pocito para enterrarte, me acordé de una siesta en que mi abuelo se sentó al lado del banano, con un sombrero de paja, y yo le preparaba comidas con la tierra. Él hacía como que comía y decía que le gustaba. Después, un poco aburrida de ese juego, quise pintarlo y ponerle unos aros que eran de mi mamá. Mi abuelo me dijo que sí, que también quería jugar a pintarse. Me acordé porque también hice un pocito y porque era raro jugar en ese patio, el patio de atrás, donde ahora tu cuerpo ocupa un lugar como lo ocupa mi abuelo, su sombrero y su paciencia. Tomo café en el patio y siento que a pesar de lo cálido de esta noche, no es fácil esperar que todo esto pase. Estos días tienen algo en común que se me impone. No hay demasiada tristeza, tampoco se derrocha alegría. Sonrío y pienso, ya sabes cómo es esto. Pero lo cierto es que por más experiencias que una tenga, nunca se siente de la misma forma. Me veo en el patio con una taza de café ya frío en la mano y me doy cuenta que a casi nadie le importa mi desprotección. ¡Ayuda! ¡Abogado! Hola, hola, gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Vanessa Almada Noguerón, soy de Mar del Plata. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la poesía joven? Me parece que la juventud de la poesía radica justamente o paradójicamente en su perduración y no tanto en la edad de quien la escribe o de quien la lee. La poesía tiene más que ver con el recuerdo constante de un presente que nos está esperando siempre en algún lugar. Eso es lo que me parece. Y en ese oxímoron hermoso nos encontramos los que tenemos algún poema para decir. Dicho esto, estos son los poemas que yo tengo para decir. Básico. Se parece a un cuento de Borges, en el que nada existe por simple estabilidad ficcional, en el que todo existe porque se sueña en un orden vertical y lento, suspendido en círculos perfectos. Somos dos encima de la fiebre de los almohadones. Somos dos a pesar del hollín que envenena los espejos. La música nos llega en un hilo confuso de incandescencia. Un embudo la está sosteniendo. Un embudo empuja el nervio insustancial de objetos fundidos, como en el cuadro, sí, como en la escena final. El embudo es lo único que no se quema y empieza a resultar cada vez más incómodo decir con un único adjetivo todo lo que hay para decir. A esta hora la furia de las brasas nos perturba. Somos dos encima de la fiebre de los almohadones. Descubrimos, sin el menor asomo de asombro, que toda la historia se parece a un cuento de Borges. Existimos porque yo sueño y porque otra, que es también mujer, que es también yo misma y que también duele en todo el cuerpo y en toda la casa, me sueña. La fiesta del fuego termina. Una canción que no conocemos nos despierta. Exit. En este sueño siempre hay un pájaro que me deconstruye. Me arrastra con su porción de canto a un caos nuevo, a un muro encefálico, no verbal, no mítico, ensangrentado de otros muros, de otros bloques de muros ciegos, envenenados o envueltos en el espanto. Escribo. En este sueño no alcanza el lenguaje porque las señas, igual que los llantos, pueden durar muchos años. Escribo con los pedazos que van dejando las palabras de los otros. Busco el ovillo del hilo que va a salvarme del monstruo. Busco el monstruo que sigue asesinando el fondo del costurero. Escribo en este sueño de caos tóxico. Escribo, pero no alcanza. Escribo mientras un pájaro canta. Ok, quartino tipo abogado, eh. Tú sabes que te quiero. Muy bien, esto fue el especial del Cuartito de Bogado, La Juntada, 10º Festival Internacional de Poesía Joven, una edición especial que un poco nos muestra qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que se está haciendo en otras partes de nuestro país. Están todos invitados a visitar los días que queden del festival a partir de las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Salón Central de la Legislatura, a las mesas de lectura que se van a ir dando. Y por cualquier otra información pueden buscar en Facebook APOA, Festival de Poesía La Juntada, que ahí hay más información y también pueden ver la lista de todos los invitados. Desde aquí, humildemente, un saludo muy grande. ¿Y qué es la poesía? Si no, como diría Vicente Luby, la única ciencia que parece ocuparse del problema. The Little Room of Bogado.